Esta convocatoria, como ya se expresó, se inscribe en un proceso exigido por la Ley Provincial 3266 de Evaluación de Impacto Ambiental. Permítanme destacar la importancia que tiene para nosotros este tipo de herramientas participativas, ya que sin lugar a dudas vienen, por decirlo de alguna forma, a democratizar las decisiones que se toman en materia de obra pública, en tanto que la comunidad no solo toma conocimiento de cómo va a resultar el planteo para resolver sus propios problemas, y al mismo tiempo puede presentar sus objeciones o consideraciones, sino que también, tanto para los técnicos como para los funcionarios responsables de llevar adelante el proyecto, se les impone una exigencia mucho mayor dirigida a encontrar las mejores soluciones técnicas, económicas y ambientales, en concordancia con los vecinos y futuros beneficiarios de la obra. Dicho esto, y para ir al tema que nos ocupa, debo decir que la concreción de este proyecto cobra relevancia en el marco de las serias limitaciones que hoy presenta la infraestructura existente, cuyo origen se encuentra en el grado de obsolescencia de la misma y en el propio crecimiento poblacional de la ciudad, hechos que no han sido seguidos oportunamente por las inversiones necesarias, todo lo cual se ha derivado en una compleja situación ambiental que todos lamentablemente padecemos. Esta situación podría resumirse en los siguientes aspectos. Dentro del área servida, con colectores saturados, sectores con problemas de evacuación de los líquidos cloacales, con efluentes tratados parcialmente debido a que no fueron finalizadas las obras necesarias para alcanzar el tratamiento depurativo al 100% de los líquidos cloacales generados en la ciudad. Además, hay un sector de la población que dispone de sus efluentes cloacales en pozos absorbentes y espera por concretarse la conexión del servicio de desagües cloacales. La planta depuradora actual tiene capacidad para tratar 550 metros cúbicos hora de efluentes domiciliarios, que corresponden a unos 52.800 habitantes, mientras que la población actual es del orden de los 108.000. Es decir, que existe un fuerte déficit en la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales y como consecuencia de ello no resulta posible la incorporación de nuevos usuarios al sistema. En este contexto es menester ejecutar las obras prioritarias que surgen del plan director a efectos de tratar el 100% de los líquidos cloacales de Cipolletti, optimizar el servicio, dar mayor confiabilidad en la prestación del mismo y poder incrementar en algunos sectores el radio servido para los cuales se deberían ejecutar las siguientes obras. Las obras programadas incluyen la optimización de los colectores existentes, estaciones elevadoras en funcionamiento, de las cuales algunas de ellas serán eliminadas. Incluye además el proyecto de nuevos colectores y estaciones elevadoras. Todas estas obras integrarán el sistema cloacal para la etapa final de este plan director. Se incluye el diseño y el proyecto del sistema de tratamiento para la primera etapa del plan director, quedando pendiente un desarrollo de un sistema de tratamiento para la etapa final. Las obras a ejecutar con referencia a las redes colectoras se reconfiguran las cuencas existentes y se construirán redes en aquellas urbanizaciones que aún no cuentan con las mismas dentro del área de cobertura del plan director. Respecto de los colectores principales, se instalarán nuevos colectores, se ampliarán o modificarán los existentes. Con referencia a la conducción final de los líquidos cloacales de toda la ciudad hacia las lagunas de tratamiento, ya están ejecutadas la totalidad de las obras necesarias, las estaciones de bombeo y las cañerías de impulsión a la cámara de carga, ubicadas al inicio de la planta de tratamiento. Se utilizan las cañerías de impulsión actuales para conducir los líquidos de la estación elevadora número 3 a la número 1 y desde allí a la cámara de carga. Con referencia a las lagunas de tratamiento, la planta actual está constituida por tres series de lagunas conformadas por una primera laguna anaeróbica, seguida de una de mezcla completa y una última facultativa. Solo una serie de las tres proyectadas y parcialmente ejecutadas está en funcionamiento. Se plantea la optimización del tratamiento, utilizando las obras existentes, haciendo la salvedad de que el predio actual no cuenta con capacidad suficiente para la superficie que requiere el tratamiento para la etapa final. Las obras de la primera etapa consisten en la puesta en funcionamiento de la segunda y tercera línea de tratamiento de la planta depuradora existente, cuya obra civil se encuentra terminada, con el fin de tratar la totalidad del caudal actual y cubrir el horizonte de diseño. Teniendo en cuenta la proyección de la población, la influencia petrolera, se estima que para el año 2028 se contará con aproximadamente 128.000 habitantes, caudal al que se le podrá dar tratamiento con las tres series de lagunas en funcionamiento. Para cubrir la demanda de tratamiento de la segunda etapa, se ejecutará el proyecto definitivo con una evaluación de alternativa de lugares y procesos. La resolución final de la planta de tratamiento se realizará en una siguiente etapa, a través de un nuevo proyecto. El predio actual de las lagunas de tratamiento será, en esta etapa futura, el punto de concentración de los efluentes cloacales. La parte de la obra civil de la segunda y tercera línea se encuentra terminada, es decir, terraplenes, cámaras de interconexión, cañerías de interconexión, salas de tablero, etc. Se deberá realizar la ejecución de la cobertura de la primera laguna anaeróbica de cada línea y su correspondiente sala de quemado de gas, la instalación de equipamiento electromecánico y se agrega además una planta de tratamiento de efluentes provenientes de camiones atmosféricos, la cual se situará al inicio de la planta de tratamiento. Para el estudio de adecuación de la planta depuradora, se tuvo en cuenta como base de diseño el proyecto original de las lagunas de tratamiento, que es del año 1997, y que a la fecha todavía no ha sido materializado.